La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Miércoles es día 14 de agosto. Agosto, anotación al empezar la reflexión. En las mañanas se celebran las lecturas, la lectura del Evangelio que voy a proclamar. Por la tarde, este día 14 de agosto, ya se celebra la misa vespertina, la misa vespertina de la vigilia de la Asunción de la Santísima Virgen María. Escuchemos San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir. Permítanme detenerme un ratito en la meditación de este gran hombre del siglo pasado. Gran hombre sencillo, pobre. Se hizo pequeño. El día 17 de febrero de 1941, la policía nazi condujo al padre Kolbe al campo de concentración de Auschwitz. Un día escapó un preso y los nazis quisieron hacer un escarmiento. El padre Kolbe, fraile franciscano, ofreció su vida por la de un compatriota. Murió en un calabozo, alabando al Señor entre cánticos. Murió consumido por el hambre. Es el santo de este día. Escuchemos la palabra del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la construcción de la comunidad, si la comunidad pequeña que es la familia, otras comunidades, grupos, asociaciones, vamos a encontrar siempre conflictos, problemas. Tener problemas entre nosotros es de lo más natural. El asunto es de qué hacemos con los problemas, cómo nos enfrentamos, cómo buscar soluciones. Y hoy aparece este texto hermosísimo. No es una simple receta, yo creo que en el fondo es cuestión de amor, y el amor que tiene que traducirse en actitudes. Teniendo esto como telón de fondo, hoy en el Santo Evangelio nos presenta un camino, un itinerario a seguir. Cuatro pasos. Primero, dialoga con tu hermano. Dialoga sobre el qué. ¿Qué está pasando? Si no hace caso, busca a otras personas. Solicita testigos. es decir, que haya otras personas ahí, a un lado, de frente, escuchando. ¿Para qué? Para que esto tenga mucho más fuerza. Tercero, sé comprensivo. Si quien ha fallado toma una actitud de indiferencia ante el problema, si se hace el desentendido o no escucha, dice el Evangelio, apártate de él, como de un pagano o de un publicano. Eso significa una comprensión generosa con aquel hermano que ha fallado. Y no hacer del problema personal, pues algo comunitario. Es tomar esa breve distancia, no es indiferencia, ¿eh? Es tomar esa breve distancia, corta distancia, para mirar con compasión. Y cuarto, la oración por el hermano que ha fallado. El Evangelio insiste en que se mantenga el vínculo con quien falló a través de la oración. Y que donde dos o más se hermanan para orar, recordemos que un hermano ha fallado y necesita de nuestra comprensión. Ahí en el fallo también podemos encontrar a Dios, ahí en el prójimo. El Evangelio siempre es buena noticia. Es día miércoles. Haz de este día un gran día.